más clásico. Clásicos. 98.5. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going along with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Buenas tardes, clasiadictos. Mi nombre es Jair, soy taxista en la ciudad de Cali. Mi historia con ustedes es que en cierto día una pasajera me pidió en un tono no muy amable que le pusiera la 98.5, a lo cual accedí en una muy buena manera, más bien molesto por la actitud de la, y el tono de la solicitante. Pero al encender la radio y escuchar la clase de música, de forma inmediata cambió mi actitud y me vi transportado a la época juvenil, que a pesar de nuestro arraigado género musical predominante en nuestra ciudad, sabemos muchísimas personas que nos deleitamos con este tipo de música. Dios bendiga a la pasajera que me hizo escuchar su día. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. 98.5.

canción de borracho tendré, tan solo para volverte a ver. Los dos sitiados y los dos mojados, justo, justo al filo de hacer el amor. Desnúdame, lenta, lenta, lentamente. Desnúdame y cuenta, cuenta, cuéntame. FM 98.5. And

And 5. La

is a part of life's imperfection. One of the years, is it so wrong to be human after all? La FM 98.5. Getting her to love me was my biggest break. Every place I go, she's inside of me, giving up my love unconditionally. She's